Su presencia prometió que estaría hasta el final. Hoy el tiempo ha pasado y hay mucho que hacer. Sin embargo, Cristo dice, pídeme y yo te daré. Pídeme, pídeme, yo te daré como herencia a las naciones. Pídeme, pídeme, dice el Señor, yo te daré como herencia a las naciones. Compartir nuestra verdad, aumentar el remanente que espera a Jesús. Vamos todos por el mundo, esparciendo nuestra luz. Pídeme, pídeme, yo te daré como herencia a las naciones. Pídeme, pídeme, dice el Señor. Pídeme, pídeme, yo te daré como herencia a las naciones. Pídeme, pídeme, dice el Señor, yo te daré como herencia a las naciones. Yo te daré como herencia.